Bueno, Joaquín Camilli reencontrándose con la victoria el domingo pasado en Neuquén, ahora aquí en Río Pinto, bueno, me imagino una gran alegría, ¿no? Bueno, primero de todo, Ale, muy buenas tardes, la verdad que estoy re contento. Hace bastante tiempo que vengo buscando esto acá, la verdad que el primer puesto en la categoría Elite y en la general terminar cuarto, la verdad que más que satisfecho. Y bueno, todavía el año no se terminó, hay muchas carreras por delante y bueno, a seguir trabajando como se viene trabajando todos los días, mejorando todos los días y bueno, así que bueno. Claro, porque habías tenido un poquito mala suerte al inicio de la Copa Argentina No, o en la Argentina. el campeonato argentino de cross country no Sí. me fue tan bien. Iba con buenas expectativas y bueno, no tuve mucha mucha suerte, pero bueno. Así que ahora sí, con todo esto. Claro, y bueno, ¿cómo fue la carrera del desarrollo? ¿Cómo La se armó? competencia, el desarrollo de la competencia, bueno, nos escapamos 14 corredores en la bajada y bueno, de ahí en más estuvimos dándole hasta San Marcos Sierra y ahí en San Marcos Sierra se separó, se dividió el grupo cuando empezó la subida de 8 kilómetros, que Claro, es durísima. selección. Y bueno, ahí le empezamos a dar, se escapó Gabriel, se escapó Daniel Gasco, primero se escapó el flaco Lucero. Lo corrieron, lo engancha Daniel Gasco, después lo corre Gabriel y tercero fui yo. El flaco cuando vemos que se quedó, le dimos los tres juntos. Y atrás venía correteándonos Rafle. Claro. Rafle nos engancha acá al final y bueno, terminamos definiendo con Rafle los últimos kilómetros Claro. porque se quedó Gabriel y Daniel Gasco. Y había en ese grupo de tres cuando habían quedado, sí, trabajaban en conjunto, pero ya después Exactamente. empezaron a ver cada uno su Exactamente. interés, ¿no? Así Claro. que bueno, la verdad que contento, quiero agradecer a toda la gente de Fuji, a los compañeros tanto Aníbal como Mauro y bueno, agradecer a la gente acá de Río Pinto que hizo todo posible para que salga una linda fiesta. También quiero agradecer a toda mi familia que hace un esfuerzo muy grande y bueno, al compañero Ignacio Chile que bueno, estuve entrenando bastante con él y estoy entrenando con él y quiero agradecerlo mucho y dárselo a él, ¿no? Bueno, gracias Joaquín y el próximo en Catamarca, la próxima carrera. Espero que la próxima Catamarca vamos a hacer la segunda fecha de la Copa Nacional, así que calculo que vamos a andar por ahí. Bueno, que se mantenga la suerte y los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos, Ale, que estuviste cubriendo acá. Bueno, gracias.